te das cuenta que ese hombre no te quiere, que anda viviendo del amor de otras mujeres, y que hace tiempo que esa historia terminó. Amiga mía, sé que es difícil lo que ahora estás viviendo, porque al quererlo y no tenerlo estás sufriendo, porque en las noches en tu cama ya no está. Amiga mía, yo sé que ahora no te valen mis consejos, ni que te digan que no sirve, que es un necio, que no merece ni una lágrima de amor. Cerrarlo para siempre y que se muera en el dolor que te causó. Sigue consumiendo, si no lo olvidas, por su culpa estás perdiendo la única chance de encontrar un nuevo amor. Amiga mía, un tropezón en esta vida no es caída, abre la puerta que hacia afuera está la vida, y hay tanta gente precisando de tu amor. Amiga mía, yo sé que ahora no te valen mis consejos, ni que te digan que no sirve y que es un necio, que no merece ni una lágrima de amor. Amiga mía, debes borrar ese fantasma de tu mente, darle la espalda y desterrarlo para siempre, y que se muera en el dolor que te causó.